corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Aprendí a gris, pero tú, hasta acabaré. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra a guerra, trago. Como lo traigo largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Sí, estamos en vivo, comienza la mestiza número 121 de la nueva era de Acuario con Ale Garrido en los controles. Estamos en vivo, acordate que también salimos los jueves de 10 a 12 del mediodía y los sábados por sierras a la noche. Semanita complicada, sigue todo el circo en contramano, el carnaval en contramano que tenemos en el país. Semanita hermosísima para escuchar y ver cosas divertidas. Ahora parece que Rusia acaba de contestar, me dijo Ale recién. Bueno, estamos en manos de espías rusos, bolivarianos, venezolanos, kirchneristas y el Chiqui Tapia además. O sea, es un combo interesantísimo porque demuestra el nivel intelectual del que lo craneó, ¿no? Del tipo que decidió quiénes eran. Bueno, Rusia acaba de contestar que es una pavada, que lo que buscan es dinamitar las relaciones bilaterales. En realidad, para mí que ni le dieron bola a lo que había dicho Argentina, entonces dijeron, no, debe ser un intento de dañar las relaciones bilaterales, pero en realidad no se lo tomaron muy en serio, porque si no tendrían que haberle contestado de todo, porque es ridículo, es tan ridículo lo que están diciendo acá. Encima que es gente de ellos mismos los que mandan los audios y todo esto. Bueno, esta semana parecía que había allanamientos, parecía que había un despelote bárbaro, pero parece que no pasa nada, que van a seguir difundiendo los audios, y ahora encima aparecieron en Uruguay. O sea, Uruguay se ofrece, periodistas de Uruguay se ofrecen a pasarlos, así que seguimos en el mismo baile. Mareados, mezclados, confundidos, nosotros igual seguimos apostando. Iba a arrancar con Guantanamera, después me dormí, dije, bueno, Alta Coimera era el tema, pero bueno, arrancamos más prolijamente, más neutralmente, como se debe. Se viene la fiesta de la radio, ya escucharon la promo, el domingo 14, ¿no? Fiestón de aquellos, ya me dijeron el menú, zarpadísimo, ¿eh? Lo digo, canelones, choris, pero canelones, 200 canelones van a ser. Impresionante, yo estoy reprendido, ya me anoto, canelones con salsa, de ricota, de verdura. Bueno, fiestón, toca un montón de gente, después si Ale me va a pasar bien los nombres de todos y lo contamos al aire. Es el arranque del programa hoy, empezamos a toda cumbia para poner un poco de alegría en este mundo tan gris y raro en el que parece que vienen los alienígenas también, o un cometa, o no sé qué. Hoy o ayer, hubo un terremoto muy grande también en alguna parte del mundo, en Rusia creo. Si no me equivoco fue en el Teg, en Kamchatka. Vamos a escuchar a Bareto, un grupo peruano que a mí me gusta muchísimo, que lo he usado de cortina o de avances de los programas. Es una banda que fusiona un poco la cumbia peruana, pero también la música chicha. Yo ya conté acá alguna vez el origen de la chicha. Es una música selvática que viene del Amazonas o de Pucallpa, también del Bajo Amazonas, de Iquitos o de Pucallpa. Son ritmos que en los años 70, con la psicodelia y con el auge del ácido, y bueno, ahí hay cogumelos, y ahí hay ayahuasca, por supuesto, en esa zona, o sea, zona de drogas así psicodélicas. Y bueno, con ese viaje, la música también traspasaba eso, este fenómeno. Y empezó a haber como unas guitarras distorsionadas, así muy raras, muy psicodélicas, en grupos de cumbia o de música chicha selvática tradicionales. Empezaron a estar Juan Eco y su combo, los Mirlos. Un montón de bandas que tenían que ver con ese estilo bien, bien raro, bien moderno. Y lo loco es que suenan actuales, ¿no? Son bandas que suenan actuales. Bueno, Barreto de hecho es una banda actual, tocan hoy en día, pero recrean un poco ese espíritu de aquellos años. El fenómeno de la música chicha tuvo sus años de explosión en los 70 hasta los 80, y hace unos años, cuando salió Chicha Libre, el grupo yankee francés que empezó a hacer música clásica de estas bandas y temas propios, bueno, le dieron como una vuelta de tuerca a este proceso, a este fenómeno, y tuvo un boom mundial. Y es por eso que los sellos discográficos sacaron después los compilados, que son The Roots of Chicha, que son los compilados donde están los temas originales de Los Mirlos, de Juan Eco y de un montón de bandas más. Yo he pasado en el programa varias veces. Barreto es como un clásico que me gusta mucho, así que arrancamos con Barreto. Elegí tres temas: Cariñito, que es un tema clásico, después Ceja de Selva y el Chuy Chuy. Ceja de Selva es súper interesante porque es la Ceja de Selva es cuando vas bajando de los Andes, pero pasás para el otro lado, para el lado del Amazonas. Hay unas sierras más bajas, tipo las de acá, que están antes de la selva, y se ve toda la bruma como una nube que cubre toda la selva, y que vos estás arriba de la nube en la montaña mirando ese fenómeno, y los vapores de la selva, que son increíbles porque tienen nubes pero con muchísima humedad, hacen que se deforme la salida del sol, ¿no? Entonces ahí en Paucartambo, en un lugar que el Inca iba a ver el amanecer, se producen fenómenos visuales muy locos, si estás drogado más, pero se ven como tres soles, o un sol con fuegos artificiales, o un sol que sube y baja, todo producido por los vapores de la humedad de la selva. Esa es la Ceja de Selva. Así que los dejo con Barreto, la banda de cumbia preferida de música chicha del Perú. Thank you.

ya sale el sol, en la quebrada canta el chuy chuy. Una abuelita linda bailando, bailando, mojita su candelita cantando, cantando. Una abuelita linda bailando, bailando, mojita su candelita cantando, cantando. Esta noche vamos a ir con un cuento hermoso, raro, divertido, extraño, de Guy de Maupassant. Estamos en el siglo XIX, después de una gran guerra, en un tren que va de Génova a Marsella. En el último vagón viajan dos pasajeros frente a frente, en silencio. Una mujer de unos 25, 30 años y un hombre que es un poco más joven. Es el último tramo del viaje y quedaron los dos solos, después de que el resto de los pasajeros se fuera bajando en pueblitos silenciosos. La mujer va sentada al lado de la ventanilla y mira el paisaje. Es una piamontesa de ojos negros y tetas grandotas. El muchacho es un campesino flaco, curtido, con la piel oscura, de esos que cultivan la tierra bajo el sol. El tren avanza despacio por la campiña francesa. Desde el vagón en movimiento, el mundo parece un lugar tranquilo, parece que la guerra no estuviera asolando Europa. La mujer asoma apenas la cabeza por la ventanilla y toma un poco de aire fresco. El muchacho no la ve porque tiene los ojos cerrados. Él está agotado, hace horas que trata de dormir y no puede. Probó distintas técnicas, contó ovejas, pero nunca, nunca pudo dormir. De pronto él escucha que la mujer suelta un gemido extraño. ¡Oh! Él abre los ojos y la mira. Ella actúa como si estuviera sola. Se desprende algunos botones del vestido, afloja los elásticos del corpiño y sus dos tetas colosales y enormes ceden, liberadas, y asoma el escote. «Ay, no podía respirar con tanto calor», dice la mujer en italiano, aliviada. Él, bastante incómodo, contesta en el mismo idioma y con el mismo acento. «Yo prefiero el calor para viajar», dice él. Ella lo mira asombrada y le dice, «No me diga que usted es del Piamonte». «Sí», dice él, «soy de Asti». «De Asti, yo soy de Casale», dice ella feliz. Y los dos sonríen porque son casi, casi vecinos. Se ponen a conversar y descubren que tienen amigos en común. No lo pueden creer. Ella le dice que dejó a sus tres hijos con su esposo porque encontró trabajo de nodriza en Marsella. Es una buena oportunidad, dice ella, y por más que le duela dejar a sus hijos, sobre todo al bebé, no puede darse el lujo de perder esa oportunidad. Él le dice que se dirige a Marsella a buscar trabajo porque le aseguraron que ahí se están haciendo muchos edificios y se necesita mano de obra. Después se quedan en silencio hasta que la mujer empieza a jadear y se abre un poco más el vestido. Él se inquieta y ella se queja. «Ay, desde ayer que estoy mareada porque no doy el pecho. Con la cantidad de leche que tengo podría estar amamantando 3 veces al día. No puedo respirar, siento que me voy a desmayar», dice ella. Y él no sabe qué decir, incómodo, y murmura, «Eso debe molestar mucho». «Ay», dice ella, «muchísimo». Y se señala el pezón izquierdo. «Mire», dice, «con apretar un poco acá sale leche como de una fuente. Es un espectáculo rarísimo». De pronto el tren se detiene. Al lado de la barrera hay una mujer con un bebé en brazos que no para de llorar. Ella mira al bebé y dice, «mire esa criatura. Yo le podría dar tanto alivio con toda la leche que tengo. Y a mí esa criatura me podría dar tanto alivio». El tren vuelve a marchar. La mujer se pasa la mano por la frente. Dice, «ay, no puedo más. Yo creo que me voy a morir». Y con un gesto inconsciente se abre el corpiño entero y desnuda, sin que le importe nada, sus dos tetas enormes con dos pezones rosados en el centro. El muchacho se queda petrificado en el asiento. Después balbucea, confuso, «señora», dice, «a lo mejor yo la podría aliviar». Se hace un silencio extraño, como si el tren se hubiera detenido, y ella dice, «¿de verdad usted me haría ese favor?». Él asiente, ella se queda quieta, y sin esperar otra señal, él se arrodilla. Ella se inclina apenas y le acerca a la boca su pezón rosado. Él ve en la punta una gota de leche y se la toma con avidez. Después agarra la teta con las dos manos y se pone a mamar con ritmo regular. Y mama. Y al rato ella dice, «ya está, ya descargaste bastante de esta. A la otra, por favor, la otra». Entonces el muchacho se suelta y busca el otro pezón con docilidad. Ella le apoya sus manos en la espalda y mientras él sigue prendido a su manantial de carne, ella mira el paisaje y respira profundamente, disfrutando de la brisa, hasta que lo aparta con suavidad. «Ya está, gracias. Ya me siento mejor. Me hiciste un gran favor», dice ella. Él se levanta y se seca la boca con el revés de la mano. La mira con una expresión que no le había mostrado antes y entonces, por fin, le dice, «soy yo quien le da las gracias, señora, porque llevaba 2 días sin comer. Sin comer nada. No sabe, no sabe cuánto se lo agradezco». Nos vamos a ir al encuentro de una cantante que se llama Bebel Gilberto, que en realidad no es otra que la hija de un gran músico, un tremendo músico. Ella en realidad se llama Isabel Gilberto de Oliveira, nació en New York en el 66 y viene de una familia de artistas tremendos, ¿no? Es la hija de João Gilberto, que João Gilberto fue el inventor de la bossa nova. Es un guitarrista que, bueno, que tenía una forma de tocar muy particular y sobre todo una forma de cantar como muy bajito, muy acá chiquito, que en un momento, en los años 60, 60 y pico, deslumbró a todo el mundo en Brasil. La anécdota es que los bahianos, Gilberto Gil, Caetano, Gal Costa y Betania, Nara León también, iban a su casa a escucharlo porque no podían creer que un tremendo talento así les diera bola y los dejara entrar a su casa. Y cantaban las canciones de él, y Gal Costa fue a cantar con él, y ahí Gilberto le dice la frase de que Gal va a ser la cantante más grande de Brasil. La mamá de Bebel es Miuya, que también es Eloísa María Buarque de Holanda, y que es sobrina de Chico Buarque, y bueno, una cantante bastante conocida, Miuya también. Bebel empieza a cantar desde muy chiquita, participa en coros infantiles, en discos de obras musicales así para niños. A los 7 ya hace una aparición en un álbum solista de su mamá, de Miuya. Y a los 9 participa junto a su mamá y al saxofonista Stan Getz, nada menos, en el Festival de Jazz de Carnegie Hall. Stan Getz es un monstruo del saxo a nivel mundial, que se apasionó por la música brasileña y tiene varios discos tocando saxo tipo bossa nova, ¿no? Bebel fue una gran amiga de Cazuza, que era la gran figura del rock brasileño de la década de los 80. Hizo a dúo una canción, Preciso Dizer Que Te Amo. En los 90 colaboró con muchas estrellas musicales como Arto Linsa y Thievery Corporation, que yo los paso acá, que son los DJs ingleses que tocaron con Seu Jorge, con David Byrne de Talking Heads, con Caetano, con Chico Buarque, bueno, con todo el mundo. Sí, grabó con todos. Tiene una carrera muy, muy grande, sobre todo fuera de Brasil, ¿sí? En el mundo, ¿no? Vinculada mucho al jazz y todo. A mí me gusta mucho esta canción que voy a poner, porque es una canción vieja, debe ser de Gilberto, seguro, pero tiene un ritmo así. Está remixada, creo, pero tiene una cadencia que me gusta mucho. Lo dejo con Bebel Gilberto haciendo a Ganju. Te esperei na lua. El animal cohabito con un oscuro animal. Lo que hago de día, de noche me lo come. Lo que hago de noche, de día me lo come. Lo único que no me come es la memoria. Se encarniza en palpar hasta el más chico de mis errores y mis miedos. No lo dejo dormir. Soy su oscuro animal. Ese era Juan Gelman, que nos visita a veces, viene acá al estudio y nos lee algo. Nos vamos a ir al encuentro de un trío de pibitos, tres hermanitos, que en los años 70 se juntaron y cantaban. Bueno, el papá era músico, nacieron en un barrio cerca de Río de Janeiro. Eran tres hermanitos, Yusara, Yurema y Robson. Tres hermanos que con un papá músico, todos eran de apellido Lourenço da Silva. El papá era da Silva, un tipo bastante conocido en el mundo de la música. Y bueno, ellos nacieron en Realengo, ahí en la zona oeste de Río de Janeiro. Y desde muy chiquitos lo acompañaban al papá cuando el papá cantaba, tocaba la guitarra y cantaba. Y lo llevan a participar de un programa que había en la tele en aquellos años, en la década del 60, fines de la década del 60, que se llamaba La Joven Guardia. Un poco lo mismo que pasaba acá en Argentina, en el mismo momento, donde salían grandes cantantes como Sandro y otros que participaban de la televisión. Me acuerdo de Pajarito Saguri. Bueno, un montón de bandas que iban, bueno, Lito Nevia, que participaban de estos programas de Alta Tensión, El Sótano Vita, no sé, todo lo que había en ese momento. En Brasil se llamaba La Joven Guardia. Esto lo pasaba a TV Record, una televisora de ahí brasilera. Y bueno, Humberto Silva, que era el padre de estos pibes, lo lleva ahí a probarse, y también a la Radio Globo, porque decía que los pibes tenían un talento bárbaro y lo lleva ahí para que empiecen, ¿no? El nombre se lo ponen, Trío Ternura se llama, se lo pone una chica, Lilian María, que era hija de un compositor, que era Almeida Rego. Lo hace en homenaje a otro grupo que fue muy famoso también, que era el Trío Esperanza, que también eran hermanos, que había sido en el pasado. Entonces, bueno, en homenaje a ellos le ponen Trío Ternura, y los pibes empiezan a incursionar en el mundo de la música. Pero después se van a ir al soul, se van a poner a hacer temas muy muy grosos. Incluso después, al final de su carrera, cuando ya el trío dejaría de actuar, ellos empiezan a dedicarse a meter como coros y registros de voces en los discos de Cazuza, de Ana Carolina, de un montón de gente grosa en el mundo de la música, que aprovechaba el conocimiento que tenían estos pibes de lo vocal y de los coros y de todo. Así que se han dedicado más que nada a eso en los últimos años. Pero en su momento fueron un trío bastante, bastante conocido. Hoy lo que pasa con los revivals que hay de la música y todo esto en los festivales que hay en esta época, es que salen remixados de temas viejos, hay gente que recupera esos vinilos antiguos y salen temas buenísimos. Este es el caso de Ayira, que es el tema del trío Ternura que vamos a escuchar. Abran los oídos y escuchemos una banda viejísima de Brasil. Combater a mandinga. Antes, cuando éramos niños, a veces el médico te recetaba algún medicamento y casi nunca íbamos a la farmacia, salvo por un geniol o agua oxigenada. Ahora todos sabemos, googleamos y nos especializamos en dolencias y afecciones, síndromes y diagnósticos, trastornos e infecciones, malestares y enfermedades. Entonces corremos a la farmacia y nos atiborramos de fármacos, remedios, medicamentos, drogas, suplementos, vitaminas. Tengo la sospecha de que estamos no solamente automedicados, sino también sobremedicados y hasta mal medicados. Hay pastillas para el sueño, para la ansiedad, son las que más salen: clonazepam, benzodiazepinas, alprazolam, diazepam, lorazepam y el más reciente, el ortotiazepam, para el dolor, para todos los dolores, analgesia al alcance de la mano, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero y las arcas de los laboratorios que cada vez ganan más plata y tienen más poder y nos marcan lo que tenemos que hacer, para dolores generales y particulares: cabeza, espalda, lumbares, cervicales, muelas, encías, músculos, huesos, migrañas profundas, aspirinas, ibuprofenos y paracetamoles, opiáceos y fentanilos, ergotamina, tartrato y dipirona, sinálgico, queterolaco o calamelano y toda la familia penicilina, incluyendo la vibramenzima, el acetilcisenzima, antiinflamatorios locales y profundos, diclofenaco, naxoprofeno, la cortisona y la besamesazona, para las alergias, la loratadina y la desloratadina, para todos los gustos y todos los colores, en píldoras, cápsulas, colutorios, grajeas, jarabes, inyectables, sublinguales y masticables, supositorios, enemas. Dime cuántas pastas tomas por día y te diré cuánta locura te acontece, y por si las moscas todo lo anterior no haya dado resultado, van unas pocas recomendaciones adicionales para tu vademécum propio y casero: 500 miligramos de playacetamol con un ibuprofeno y un vodka flenaco combinado con una cervecidina. Y ¡salud! Hace reír, Lalo, porque antes de venir para acá me tomé la pasta de la presión y ahora tomamos pasta para cualquier cosa y me identifico mucho, muchísimo con ese audio y soy de esa época en la que crecíamos de verdad con ese tipo de contacto con la farmacia muy mínimo. Me acuerdo de los globulitos que nos hacía tomar mi vieja, del homeópata, de la bolsa de nylon en la cabeza con un broche de la ropa cuando teníamos piojos, que no podíamos ir a la escuela y nos ponían los tres hermanos el líquido ese que era un veneno mortal en la cabeza, y la bolsa de nylon con el broche, y nos dejaba salir a jugar al fútbol, pero si teníamos la bolsa de nylon con el broche de la ropa. Palo amargo, sí, cuasi amarga, sí, qué loco era eso, boludo. Qué loco que era eso. Y los piojos en la cabeza en la escuela eran un clásico. Bueno, me hace reír mucho. Lalomir, me gusta mucho todo lo que hace. Nos vamos a meter cruzando un poco el charco, yéndonos para el otro lado, a una banda africana que, por supuesto que en África es muy conocida, pero en otras partes no. No hay mucho de eso. Hoy cuando hablábamos antes del programa con Alale sobre Vis a Vis, claro, es igual que la serie, el nombre. Y también hay una banda, yo buscando información de la banda que quería pasar, encontré que hubo una banda acá, que se llamaba Vis a Vis, bueno, acá o en Uruguay, no sé, no pispié bien la info porque estaba buscando otra cosa, pero hubo una banda en el rock de los 80 que se llamaba Vis a Vis. Esta era una banda africana, pero que fue furor, ¿sí? En los años 70, del 75 al 82, digamos que sacaron 8 discos, y ellos hacían un poco el high life, la música nigeriana, la más grosa, digamos, de esa región. Pero un poco se metían con todo. Era la época en que Cuba aportaba su salsa y les llegaba. Y de ahí salieron un montón de músicos. Sí, es un colectivo de músicos muy prestigioso de África Occidental que lanzaron 13 discos súper sólidos. Que, bueno, en esos años que te contaba, del 70 y pico, 75 hasta 82, 83, metieron un montón de proyectos. Hay uno que es Obi Ayeme Dojo, que es el que voy a pasar yo, y del disco ese, es un compilado de esa época. Y ahí había superestrellas, Superstar Yeboa en la voz, Sammy Cooper, Slim Manu en el bajo, Gibson, Shaolin Kung Fu, Papra en la batería, unos músicos muy grosos que impulsaron incluso carrera de otros músicos que también, como Frimpong. K. Frimpong es un músico que también salió de Ghana y, bueno, muchos de sus discos se les confunde un poco con los del Cubano Fiesta, una banda africana también que en aquel momento sonaba muchísimo. Así que bueno, el sello que está lanzando los discos, que es We Are Busy Bodies, está lanzando todo el catálogo de Vis a Vis, así que hay que estar atentos a los discos que vayan saliendo. Este que tengo en las manos es buenísimo, ¿sí? Y bueno, es una banda que tiene un sonido muy muy particular, bien diferente. Elegí Obi Ayem Dofo, el tema ese del disco homónimo, así que vamos a ir al encuentro de Vis a Vis. We'll be right back.

la vas a chocar mal. Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior, en mi barrio le dicen fuga de capitales, los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos mejor ni hablemos. Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento de todos los papelitos que emitiste para pagarle, para pasarle al tesoro, al déficit del Banco Central, el que ibas a quemar, ¿te acordás? Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera para evitar que los pesos se te vayan al dólar. Larga vida al carry trade. Chau al crédito bancario. Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, ¿no? O sea, sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, economista experto en crecimiento con o sin dinero, sin pesos y sin dólares. Bueno, la carta de Cristina es más larga, no te la voy a contar toda, pero salió con los tapones de punta a contestarle al Econo Chanta este que tenemos. Nos vamos al encuentro de Villiga 70, una super banda. Muy poca gente la conoce, en realidad surgieron de un barrio de San Pablo. Un estudio de música donde tocaban músicos de jazz, de música latina, de afrobeat. Villiga 70 se llama porque ese, el barrio es Villiga y 70 era el número de la casa donde ensayaban ahí en San Pablo. Son una banda buenísima que mezcla un poco la música de las religiones afro-brasileras, el candomblé, el malinque de África, la música de Fela Kuti, del etíope Mulatu, Astatke, un poco con también la música folclórica de Brasil, la MPB de Gil, de Luis Gonzaga, de Hermeto Pascoal y de tantos más. Son una banda bien cool de ahí de San Pablo. No son tan famosos a nivel mundial, pero son una banda que suena fuertísimo. Son los Villiga 70 y traje el tema de ellos, Mil Vidas. Thank you. La juventud, aunque grave, no fue mortal del todo. Convalecí, sané. Con pulso hábil aprendí a sopesar el éxito, el prestigio, el honor, la riqueza. Tuve lo que el mediocre envidia, lo que los triunfadores disputan y uno solo arrebata. Lo tuve y fue como comer espuma, como pasar la mano sobre el lomo del viento. El orgullo supremo es la suprema renunciación. No quise ser el astro difunto que absorbe luz prestada para vivificarse. Sin nombre, sin recuerdos, con una desnudez espectral, giro en una breve órbita doméstica. Pero aún así, fermento en la imaginación espesa de los otros. Mi presencia ha traído hasta esta soñolienta ciudad de tierra adentro un aliento salino de aventura. Mirándome, los hombres recuerdan que el destino es el gran huracán que parte ramas y abate firmes árboles y establece en su imperio sobre la mezquindad de lo humano la ley despiadada del cosmos. Me olfatean desde lejos las mujeres y sueñan lo que las bestias de labor si huelen la ráfaga brutal de la tormenta. Cumplo también, delante del anciano, un oficio pasivo, el de suscitadora de leyendas. Y cuando a medianoche abro de par en par las ventanas, es para que el desvelado, el que medita a muerte, y el que padece el hecho de sus remordimientos, y hasta el adolescente bajo de cuya sien arde la almohada, interroguen lo oscuro en mi persona. Basta, he callado más de lo que he dicho. Tostó mi mano el sol de las alturas, y en el dedo que dicen aquí del corazón, tengo un anillo de oro con un sello grabado. El anillo que sirve para identificar a los cadáveres. Nuestro periplo musical nos va a llevar a la costa de Malí, a una zona en Malí. Hay un músico que se originó ahí en una comunidad rural en Gao, que se llama Bonkana Isa Maiga, Bonkana Maiga. Es un músico de Malí que formó una orquesta ya por los 60 que se llamaba La Negro Band. Y dio unas giras y anduvo por Malí un tiempo, pero en el 63 le dan una beca, era un pibito, ¿no? Le dan una beca y se va a Cuba. A vivir a Cuba y bueno, a perfeccionar sus habilidades, sobre todo en la flauta y el saxo, ¿no? En el 68 funda otro grupo que son Las Maravillas de Malí, ¿sí? En un breve regreso a Malí en el 72, Bonkana Maiga decide exiliarse en Costa de Marfil, en Côte d'Ivoire, y salió de Malí por la ventana, dice, y Costa de Marfil me abrió las puertas de par en par, fue a la capital, a Abidjan. Y ahí desarrolló gran parte de su carrera, fue profesor de música en el Instituto Nacional de Artes, también fue subdirector del Conservatorio de Costa de Marfil, formó y dirigió la orquesta de la radio televisión Ivorian, de ahí del país. Durante 14 años hizo todo eso. Durante mucho tiempo se dedicaba también a realizar arreglos, ¿no?, para otros artistas como Alpha Blondie o Abdoulaye Diabaté, que son músicos de ahí, de Costa de Marfil. Hasta que en el 88 escribe la música original para una película, Balpusier, y le va muy bien con esto. Y bueno, otra película, Aya, en el 86 también, mete dos éxitos ahí. Hasta que en el 92 funda con otro músico marfileño que es Ibrahim Sila, un grupo muy importante que se llama Africando. Africando es una banda que recrea todos los ritmos africanos, pero también mucha salsa, mucha música del Caribe, todo lo que él aprendió en sus años en Cuba. Les va muy bien con esta banda y tocan en todos los festivales del mundo, son muy conocidos. Pero bueno, la carrera solista de Bonkana Maiga no es tan conocida. Así que lo trajimos para empezar a aproximarnos a lo que él hace. Y tiene un tema que me gusta mucho que se llama Yalamlé, tipo muy poco conocido, el disco Koima Hondo, Bonkana Maiga de Malí. ¶¶

Kweku Sakei sería el cantante, que es en realidad Kog. Sí, es K.O.G. Es en realidad Kweku Sakei, es el cantante de esta brigada Zongo. Son una banda de Ghana que tuvieron que emigrar, que irse después de los despelotes del país y de todos los líos políticos, ¿no? Y se fueron, cruzaron a Europa, se fueron a Sheffield, pasaron al norte de Inglaterra y se metieron con el afrobeat, con la música africana más clásica, digamos, pero también con el soul, el funk, el rock, el hip hop, sobre todo el reggae. Y mezclan un montón de temas, como tiene que ver mucho con el racismo, con la lucha con el racismo, ¿no? Ellos tocan sobre todo en Glastonbury, en Reading, en Leeds, en muchos clubes del norte de Europa. Y bueno, tienen un poco de mensaje así de toda la problemática. Ellos a todos le dicen Wahala. Wahala serían los problemas, ¿no? El disco se llama Wahala Wahala. Son un poco los problemas en mandingo, en suajili, los idiomas de ellos, en el que ven como que todo es un peso que hay que, para los negros, un peso que tienen que soportar y llevar encima, como una cruz que tienen que llevar encima por todos los problemas, ¿sí? Hablan de una unidad en la diversidad de todos los que son, tienen orígenes africanos, como Kweku. Y bueno, también ahí en la banda hay una mezcla de nacionalidades bastante ecléctica, ¿no? Hay músicos de todo África, entonces, bueno, luchan por una misma guerra común, que es la de sobrevivir en Occidente, en Europa, y luchar contra los problemas de racismo y la segregación y los problemas económicos y vivir en la pobreza, ¿no? Son una banda bastante nueva. Y los traje para que vayamos también acercándonos. Se llaman entonces Kog and the Zongo Brigade. El tema es Suronipa. Bajé muchos temas, pero este es el que me pareció más diferente. Suronipa de Kog and the Zongo Brigade. Yeah. Villainous man moves. Just listen if you fit in that man's shoes. Manifest the evil that man do. Money be the evil, the deceiver that man use. Manipulate a friend and a family. Ooh. Over money that man a flip on his family. Ooh. Over money, no honor, no rules. Ah, what's a man with no honor, no rules? Eh? Watch a man in the mirror be you. Tell the man in the mirror, step up, you better be true. Fear the man that be governing you. Yeah, fear the man that got nothing to lose. Yeah, still we hustle, we struggle, we choose. Still we live and we love and we lose. Yeah, no fear that open, no spirit, no ghoul. Fear man, no wahala we choose. Thank you. friends, keep your enemies closer. Affluence influence most, cause bad mind, the energy choked up. Backstabber, the dagger, the worst cut. Imagine the malice a man a hold, cause he's mad at another man and he won't budge. Plotting, planning, that man a hold grudge. Nothing to stop him, he's showing no love. Steadily scheming, he feeling no love. Instead he'd be ready in loading more guns, ready to bury his very own son. His mother, his brother, they better all run. Remember people, the power be you. Yeah, say the people, the power be you. Oh, no afraid I don't pay no spirit, no ghoul. Fear man, the Wahala with you. En esta época tan tecnológica, vamos a hacer una pequeña aportación científica que se llama Los Exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestante lo dejan bajar poco a poco y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice no, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal. Entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso. Y bueno, lo teníamos que pasar porque hoy es el cumpleaños de Cortázar, Julio Cortázar, un gran escritor. Nació en Bruselas en realidad, pero bueno, toda su vida transcurrió en Buenos Aires, bueno, su primera vida, ¿no? En el 51 se va a París, había hecho libros de cuentos como Bestiario y Final de Juego, dos libros increíbles, Las Armas Secretas, Historias de Cronopios y de Fama, de donde sacó este relato de recién. Todos los fuegos, el fuego, pero bueno, en el 63, cuando saca Rayuela, eso lo catapulta como el autor del boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Después de Borges, es nuestro máximo exponente en literatura, y ahí se le suman algunos más, ¿no? Como Saer, Aira y tantos más. A mí me gusta Marcelo Cohen. Pero bueno, cumpleaños de este muchacho que murió el 12 de febrero del 84 en París. Un gran, gran escritor que lo vamos a poner siempre que queramos porque nos gusta mucho. Nuestro viaje musical nos va a llevar a encontrarnos con Pat Thomas. En realidad Pat Thomas es el músico, el Salieri de Charlie, sería, porque Charlie es Evo Taylor, que es el guitarrista ganés de Ghana, que bueno, es un prócer de la música de Ghana. Pero bueno, Pat Thomas, en realidad Nana Kabuena Amo Mensa, nació en el 46, es un vocalista y compositor ganés y es muy conocido en el mundo porque trabajó en todas las bandas y en todos los discos de High Life de Evo Taylor, ¿no? Este tremendo músico, guitarrista, compositor, director de banda. Pat Thomas nació en Asante Agona, es una región Ashanti, de ahí su padre era profesor de teoría musical, su mamá era directora de orquesta, o sea, toda una familia muy dedicada al tema de la música. Comienza su carrera musical en el 60 colaborando con Evo Taylor, como te conté. En el 74 formó la banda Sweet Beans, con ellos grabó su primer álbum, False Lover, y grabó su segundo álbum, Pat Thomas introduce Marillata. Marillata es una banda muy buena africana que él empieza a tocar con ellos. Después viene el golpe de estado en el 79 en Ghana y bueno, se tiene que ir, se muda a Berlín. Posteriormente se establece en Canadá y actualmente bueno, realiza giras por todo el mundo con Kwajibu Area Band, que es la banda que hoy tiene, que hace poco lanzaron este disco que vamos a escuchar, por los 50 años de carrera. Es considerado como una de las voces de oro de África. Él canta en Fante. El Fante es un idioma africano, pero de la familia Níger-Congo. No tiene tanto que ver con los otros que siempre hablo, del Swahili, el Mandingo, los Bantú. La familia Níger-Congo, específicamente una variedad del grupo Akan, que se habla más que nada en el centro y sur de Ghana, ¿no? Forma parte de un continuo dialectal, el Akan, que bueno, también incluye otras lenguas acánidas, el Asante, el Akwapen. Son pueblos muy, muy antiguos, de culturas que tienen miles de años. Bueno, elegí para ir conociendo a Pat Thomas con su banda actual el tema Giaesu. Jai so, ah, Jai so, ah, Jai so. Bueno, la semana pasada murió un músico que admiramos muchísimo, es el querido acordeonista Raúl Barbosa, un Astor Piazzolla del chamamé, llevó el chamamé al mundo, se había radicado en Francia desde el 87, pero venía todo el tiempo a la Argentina, fue reconocido como doctor honoris causa en el 2024, es un tipo que... un músico de aquellos, de los músicos grosos, grosos que dio nuestro país, como el Gato Barbieri. No sé, hay muchos, muchos, muchísimos músicos muy grosos, pero este es de los buenos, así que lo quería recordar. Y después falleció también un actor que me gusta mucho, que es Graham Greene. Graham Greene es el nombre de un escritor que me gusta mucho. Tiene más tipo novelas así, donde hay siempre algún misterio, alguna cosa... pero escribe muy bien. Pero este se llama Graham Greene, también es el indio que trabaja en Danza con Lobos, el principal, el que se hace amigo de Kevin Costner en la película, que es una película que me gusta mucho, de las relaciones entre los indios y los primeros colonos que llegaban. Bueno, este era un militar, ¿no? Era un fuerte de avanzada. Es un tipo que siempre, cuando había papeles de indio, tenía una cara de Sioux increíble, entonces siempre laburaba. Y bueno, muy muy buen actor también. Lo he visto en muchas películas lindas. Estábamos escuchando a Cortázar, estuvimos escuchando un poco de música africana. Ahora venimos para este lado del Atlántico y nos vamos a Haití. En Haití hay una movida cultural regrosa con el vudú y la música. Y hay varias bandas que pongo mucho. Sí, en Puerto Príncipe, en la capital, surgió una banda que se llamaba Boucan Ginen. Es una banda de Misik Racine. La Misik Racine sería, lo he dicho alguna vez, es como lo equiparable al roots en el reggae. Es un poco las raíces de la música creol, de la música criolla haitiana. El creol, que es el idioma que ellos hablan, o haitien, o simplemente criollo, es una lengua que tiene base francesa, pero bueno, está mezclada con los dialectos de ahí, de los indígenas de Haití. Lo hablan más de 13 millones de haitianos en todo el mundo, es una de las dos lenguas oficiales de Haití. Y esta banda empezó a cantar en creol y bueno, creó toda una movida como de resistencia cultural también, por no hacerlo solo en francés. Y bueno, la traducción de Boucan Ginen sería hoguera o pozo de fuego. Y Ginen es el nombre haitiano específico para el hogar ancestral de los africanos esclavizados. Como que todos los esclavos tenían que retornar a una supuesta tierra prometida que es Ginen, ¿no? Parecido a Guinea, pero distinto. Ganaron muchos premios con canciones muy importantes como Pal Palé y temas del primer disco, del disco Joe Arribes, el disco con el que debutaron. Significa hablar, ¿sí? Incluía una letra que se interpretó mucho como el apoyo a la presidencia de Jean-Bertrand Aristide, que era un político, un ex sacerdote salesiano y político que se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en Haití en el año 91. Después le darían un golpe y bueno, todo mal. Y vino una junta militar de Raúl Cedrás, que gobernó el país 3 años después de eso. Bocan Ginén es el grupo que habla de todo eso, que se expresa, que tiene temas políticos, que hablan un montón de lo que tiene que ver con eso que te contaba, con la musique racine, con la cultura de los esclavos. Y los artistas independientes de Haití, que fueron una movida muy grosa que se generó en los 70, que la mayoría vivían en el exilio, vivían en Nueva York. Es un poco el mismo proceso que se formó con la salsa en Nueva York, con exiliados caribeños, bueno, de esta isla, todos los que hacían roots y así, que tenían mucho que ver con el vudú, crearon esta musique racine, esta música de raíces, y de ahí surgirían otras bandas como los Bokman Experience y otras movidas culturales que reivindican, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la cultura negra de Haití. Nos vamos a ir al encuentro entonces de esta gran banda, Bocan Ginén, con un tema que se llama An Alewe. We'll be right back. Bueno, y el programa voló. En realidad faltan 15 minutos, pero bueno, sabía que iba a pasar esto porque programé un tema larguísimo de Bob Marley, que es un set acústico que grabó una vez en un baño de un hotel en Estocolmo, en Suecia, y que tiene muchos temas de él tocados con la guitarrita, el solo, y la verdad que hoy fue un programa casi entero de música negra de distintas partes del planeta, y me parecía que Marley es un poco el reflejo de esa cultura, un héroe total de la música negra que llevó a lo más alto, ¿no?, la música de los ex esclavos, y su mensaje siempre fue regroso. Bueno, en este set acústico la verdad que el tipo crea un ambiente, y quería grabar en un baño, él decía, por la sonoridad del baño, y mandaron esta prueba y la verdad que quedó re lindo. Es un tema muy muy especial. Bueno, de una semana complicadísima en el mundo y sobre todo en nuestro país, nos despedimos hasta el programa que viene. El martes que viene seguramente va uno grabado porque viajo, pero el otro ya estamos acá de vuelta. Saludos a todos los que están escuchando la radio, quedan en muy buenas manos. Estamos en FM Las Chacras 104.9. Acordate que el programa también vale los jueves de 10 a 12 del mediodía y los sábados por cierras. Te dejo entonces con el set acústico grabado en Estocolmo, en el baño de un hotel, de un gigante músico, un terrible corazón enorme, Bob Marley. Baby, I really, really love you now. I think you should stop your crying. Here's my kerchief to dry your eyes. You know that I love you, hey, Ruby. Here I am, come and rub it for me, belly. Like a guava jelly, damsel, here I stand. Come rub it by my belly like a guava jelly. Strain, this train is bound to glory. This train. Talking about my, this train is bound to glory, this train. This train is bound to glory, this train carry no unholy. This train, I'm a talking about this train. When I was just a kid, my mommy used to sing this song. Now I've grown to be a man. Well, it still lingers deep down in my soul. I said it lingers deep down here in my soul. I'm talking about this train is bound to glory, this train. This train is bound to glory, this train. This train is bound to glory, oh, this year train carry no one only. This train, I'm a talking about this train. The stone that the builder refused will always be the head cornerstone. The stone that the builder refused will always be the head cornerstone. You're a builder, baby. Here I am, a stone. Don't you pick and refuse me, 'cause the things people refuse are the things they should choose. Do you hear me? Hear what I say. Stone that the builder refuse will always be the head cornerstone.

darlings, tear it up. Yab dat, little darlings, tear it up. Mm. Little darling, it's been a long, long time since I've got you on my mind. Oh, now you are here, it's so clear to see what we could do, just you and me. Yeah, let's tear it up, little darlings, tear it up. Oh, come on, woman, little darling, come on, stir it up, dry it up. Little darling, I'll push the wood, blaze the fire, satisfy your heart desire. I'll stir it, yeah, every minute, yeah. All you got to do, honey, keep it in it, let's stir it up. Little darling, let's stir it up. Little darling, stir it up. Whoa, whoa, whoa, whoa, darling, read up now. When I was just a little child, happiness was there a while. Then from me it slipped one day. Happiness, come back, I say, 'cause if you don't come, gonna go looking, yeah, for happiness. 'Cause if you don't come, gonna go looking now for happiness. Been together like school children, then your hurt was just in vain. Lord, on your weary tie, happiness, come back, go out. 'Cause if you don't come, gonna go looking, yeah, for happiness.